pues elija una determinada peluquería, una determinada carnicería, claro, una determinada un determinado bar o discoteca o lo que sea, o en el caso de este, compre efectivamente un producto de marroquinería. Entonces, parecen cosas muy evidentes, parecen cosas muy que todo el mundo, tampoco vamos a descubrir América, ¿va? Pero es verdad que son cosas que hay que tener en cuenta y que por muy pequeña y por muy humilde que sea la empresa, lo tiene que tener en cuenta porque todo cuenta a la hora de hacer efectiva la venta. Claro, está claro que los consumidores, ¿no? Vamos a elegir, o los usuarios, vamos a elegir siempre pues el mejor producto, ¿no? Porque uno no es tonto, pero siempre se puede ayudar, ¿no? A intentar ofrecer el envoltorio adecuado a ese producto de calidad, ¿no? Que nosotros estamos ofreciendo al público. Claro, y el envoltorio no hace falta. Una vez el packaging, el envoltorio literalmente hablando, pero el envoltorio de una peluquería, pues el olor que hay en la peluquería, la decoración, las revistas que hay allí para para el cliente que va a la peluquería, cómo te pela, el precio. Normalmente cuando pensamos en marketing, pues siempre pensamos en publicidad. Primero precio y después publicidad. Sí. Y bueno, y no solo eso, cuentan muchísimas cosas. Y nosotros, y los que mejor lo sabemos, somos precisamente y nos tenemos que poner en el punto de vista del cliente. Y todos nosotros, aparte de empresario, aparte de somos expertos en marketing, pues somos clientes y sabemos perfectamente por qué compramos determinado producto, por qué acudimos a determinado bar, por qué acudimos a determinado kiosco de prensa y no al que está al lado, por qué acudimos a una pescadería y no acudimos a la que está al lado, y no siempre influye, y no siempre lo importante y lo trascendente y lo fundamental y lo decisivo es el precio o la publicidad, sino que ya pues estudiar un poco que todo cuenta. Vamos a estudiar el mapa de empatía del cliente con ejemplos claros sobre determinados negocios para que nos pongamos en la mente del cliente que al final se va a gastar su dinero, va a sacar su tarjeta o va a sacar su monedero para pagarnos. Y entonces, evidentemente, pues tenemos que tener en cuenta cómo piensa, qué mapa de empatía, vamos a hacer un mapa de empatía, es decir, nos vamos a poner en la mente del cliente qué piensa, qué dice, qué comenta, qué es lo que le comenta a sus amigos, como dice, pues mira, está en este bar, pues mira, pone unas tapas muy buenas, o va a decir, oye, pues está en este bar, pues es muy barato, o está en este bar y mira, el ambiente es muy, muy simpático, o la camarera o el camarero es muy agradable, pues todo este tipo de cosas lo tenemos que plantear, y todo ese tipo, por muy básicas que nos parezcan, y yo creo que todos nos hemos encontrado como cliente por lo que comentaba antes, porque todo, aparte de empresario, aparte de todos somos consumidores, claro, y hemos sido clientes, todos sabemos por qué en determinado negocio dice el empresario, ¡ay, qué raro, no me viene la gente, si aquí hay los precios iguales y las comidas iguales y no sé cuánto, y no va la gente! ¿Por qué no va? Pues porque, y nosotros como clientes, pues probablemente tengamos la clave, porque, y entonces de eso se trata, de ponerse en la mente del cliente para averiguar qué es lo que falla y qué es lo que podemos ofrecer para mejorar y para hacer efectiva la venta. En cualquier caso, esto es como un poco esbozo de línea general, ¿no? De lo que puede ser el marketing en función a la pequeña y mediana empresa. Porque bueno, aquí hay estrategias, hay línea de actuación, hay, bueno, pues prácticamente lo que es una formación completa, ¿no? Universitaria incluso en relación al ámbito del marketing. Así que de manera concisa, de manera breve y sobre todo, como siempre se hace desde el CAE, de manera práctica para el empresariado, se va a intentar formar e informar a los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes en general que estén interesados en este curso, pues de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, vamos, y ya como he comentado antes, es un pequeño curso muy práctico, tampoco vamos a dar una clase magistral ni nada de eso, no se trata de eso, sino que hablemos de ejemplos claros y como normalmente pues acudirán también empresarios, pues contarán su experiencia también, que es muy enriquecedora, y ese networking que se puede también, que se puede dar a lo largo del curso también es importante, ¿no? Es un poco pues compartir un poco qué experiencia tiene cada uno y ya digo, lo que vamos a estudiar siempre es ejemplos muy concretos, que lo vamos a ver todo, cómo funciona la publicidad, por ejemplo, en ejemplos de publicidad muy clara, de cómo por ejemplo hemos visto, ¿no? En todos los pueblos, ¿no? Un bar que lo lleva una persona, no le funciona, lo coge otra persona, lo reposiciona en la mente del cliente, reposiciona la marca y es capaz de atraer nueva clientela, pues de todo eso vamos a hablar en el curso, que como digo es eminentemente práctico y lo que pretendemos que en poco tiempo, porque sabemos que tenemos muy poco tiempo, no sabemos tampoco cómo va a estar el día, si va a hacer mucho calor, mucho frío no creo que haga, pero por lo menos a ver cómo, pues intentarlo hacerlo lo más ameno posible y lo más con ejemplos muy muy prácticos, y eso es lo que pretendemos con el curso. Bueno, en cualquier caso se imparte en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Dubrique, que son instalaciones adecuadas, no, y climatizadas para combatir, por ejemplo, la ola de calor que estamos teniendo, ¿no?, durante esta semana, así que por ahí no hay problema, pero sí que bueno, pues también el tiempo influye en cierto modo. Bueno, gestión del marketing en la PyME, me hablaba, y sin querer desglosar los contenidos del curso, obviamente, ¿no?, porque para ello hay que presenciarlo el próximo miércoles 26 de julio de 10 a 2, pero hacía referencia a las 5 P's del marketing, ¿no?, que es uno de los elementos en los que se va a informar. Claro, sí, bueno, porque vamos a hablar que hablamos de siempre del precio, de cuando decimos, oye, si yo tengo unos precios muy baratos, ¿no? Bueno, pues la gente, a lo mejor el precio tiene que tener una estrategia específica sobre el precio. A lo mejor tu estrategia, tú piensas que lo mejor que puedas, que lo que funciona siempre es un precio barato, pero precisamente esa estrategia a lo mejor en determinado, para determinado cliente no funciona. Si yo voy a vender un polito a un determinado cliente que quiere ir exclusivo, quiere ir no sé cuánto, ese hombre no quiere pagar por el polo 10 euros. Si el polo vale más caro, pues probablemente se vea más atraído a comprarlo y le dé un síntoma más de exclusividad que al que se compra el polo por 10 euros. En definitiva, por tanto en el precio, en la promoción, en la publicidad, en la distribución, que es el place, pues son palabras inglesas, pues en cada punto esa, en cada P, tendremos una estrategia concreta en función, claro, como siempre, y siempre el marketing siempre se hace todo desde la perspectiva del cliente. Yo lo primero que tengo que tener claro a la hora de tener un negocio es a qué cliente voy dirigido, porque digo, yo vendo mechero, pero bueno, mechero, ¿a qué gente le vende tu mechero? ¿Qué tipo de gente es el que tú le vendes, o mechero, qué tipo de persona le vende tu cerámica, o qué tiempo? Tienes que tener en mente qué objetivo, cuál es tu target group, es decir, tu público objetivo, claro, al que tú has dirigido, y a partir de ahí, pues diseñar tu estrategia de producto, tu estrategia de precio, tu estrategia de promoción y tu estrategia de distribución, porque tú a lo mejor, pues tu cliente concreto, pues ahora por ejemplo estamos viendo el auge. El otro día me comentaba un empresario de que se estaba, ahora mismo la gente compraba mucho los zapatos por Amazon, sí, de tú. Entonces, ¿hasta qué punto, quién se iba a imaginar hace 10 años que tú te ibas a comprar unos zapatos por internet? Y pues no, pues ahora mismo mucho el tema de zapatería está me está pegando fuerte el tema de Amazon y el tema de la compra por internet. Hace 10 años, ¿quién compraba ropa por internet? Pues nadie. Y sin embargo, pues ya, pues es una cosa que lo estamos viendo. Entonces, el tema de la distribución también es importante que lo tengamos en cuenta y que veamos cuál es nuestra estrategia para nuestro target group, o sea, para nuestro grupo cliente, para nuestro cliente objetivo. Claro, y sobre todo, en definitiva, pues eso, pues elegir un poco las 4 P del marketing y para cada P, pues una estrategia concreta que vamos a definir en función de nuestro objetivo. Actualizarse, ¿no? Como todo en esta vida, actualizarse y también, bueno, pues en todo lo relacionado con precisamente el marketing y saber vender nuestro producto, que de eso se trata. El curso, como decíamos, se va a impartir de 10 a 2 en la sede del CADE el próximo miércoles 26 de julio. Y en este caso, bueno, pues como siempre también se indica, es importante la inscripción, pero bueno, en realidad siempre, bueno, pues se cuenta con plaza suficiente, ¿no? Para que todas aquellas personas que estén interesadas. Ahora ya hay gente apuntada, porque ese curso, verá que la gente que acude a otros cursos, pues muestra su interés y acudir al curso siguiente. De hecho, para este curso, a pesar de que todavía no le hayamos dado publicidad, esta es la primera publicidad que le hacemos a través del curso, aparte de, por supuesto, de la página web andaluciaemprende.es, pero ya hay gente apuntada. Entonces, pues sí agradecemos, como siempre, que la gente que vaya, esté interesada, que nos llame al 856-58-8004 o nos escriba un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es para prever un poco la gente que va a asistir y que no nos veamos desbordados. De hecho, el curso anterior, pues estuvimos un poco apretados porque hubo gente que no confirmó y estuvimos un poco apretadillos. Entonces, pues para evitar eso, pues agradeceríamos que nos llamaran a los números que he dicho o nos escribieran un correo o que se acercaran por aquí mostrando su interés. No hay problema. Claro, la inscripción entonces a través del teléfono, a través del correo electrónico, acudiendo simplemente hasta la sede del CADE. Esta oferta formativa es la que está prevista que se imparta por parte del CADE en Ubrique, pero como decíamos, la oferta a nivel comarcal es mucho más amplia, ¿no? Y recoge, bueno, pues cursos en otros CADEs de la comarca. Sí, bueno, el 5 de julio se dio en Olvera la obtención y práctica del certificado digital, que desde aquí, pues independientemente de que seguramente en septiembre pues tengamos ese curso aquí, pero animo a que toda la gente que nos esté escuchando que se saque su certificado digital y su firma digital, porque le va a facilitar mucho las cosas y le va a agilizar mucho a los trámites que tenga ante la administración. Después, en el CADE de Olvera, el 19 de julio, tenemos Gestionando la Igualdad en la Empresa, que es importante también que nos concienciemos sobre la igualdad tanto a nivel de sexo, a nivel de todo tipo de que las empresas sean también responsables socialmente, una corporación socialmente responsable. Y después, en el CADE de Arcos, el 27 de julio, el jueves, pues se va a dar la financiación de proyectos comerciales. Entonces hablará un poco de toda la financiación, de toda la línea de financiación que nos podemos encontrar en la PYME, tanto privada como pública, y nada, y como siempre, a recordar a todo el mundo que en cualquier parte de Andalucía, en cualquier CADE de Andalucía, se da un curso todos los meses, toda la oferta formativa está en andaluciaemprende.es, y desde ahí mismo, desde la página web, se puede inscribir, o como en el caso este, pues si la gente de Ubrique, pues nos llame por teléfono o nos escriba un correo. En agosto descansamos, ¿no? Y luego ya se retoma todo el programa de cursos a partir de septiembre. A partir de septiembre, quizás en agosto, todavía está para confirmar, pero probablemente porque ahora mismo pues estamos tres compañeros trabajando en el CADE, y a la hora de organizar las vacaciones, pues no podemos dejar esto sin nadie, ¿no? Mientras damos el curso. Entonces, en agosto se va, probablemente no demos curso, pero volvemos en septiembre. Entonces, pues ahora es la última oportunidad del verano para acudir a un curso que ya digo, como siempre comentamos, pues es importante que tanto empresarios como gente que haya terminado los estudios ahora y quiera enriquecer su currículum, pues se forme, porque la formación, como decía aquella frase de publicitaria, no es un proyecto de futuro, ¿no? Pues sí, es un proyecto de futuro. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa acción formativa que, como decíamos, se va a desarrollar el próximo miércoles, 26 de julio, en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, en el CADE de nuestra localidad, curso de gestión del marketing en la pequeña y mediana empresa, destinado pues a todos los pequeños y medianos empresarios de nuestra localidad, comerciantes, estudiantes que quieran conocer todos estos aspectos relacionados con el marketing. De 10 a 2 van a poder recoger toda esa información que llega por parte del CADE y en concreto por parte de Javier Vidal, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Javier, te agradecemos como siempre el que hayas atendido la llamada de Radio Ubrique, y si te parece, pues seguiremos informando de todas aquellas novedades y el trabajo que se desarrolla por parte del CADE de nuestra localidad. Muchas gracias. Por supuesto, encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.